Bueno, maestro, cuando quiera, a ver lo que grabamos. Mira, no ve nada. ¡A ver la palma! Busco tu mirada entre tantas miradas, entre tanta gente estoy tan solo. Vida se ha quedado en otra página y el argumento eres tú. ¡Ay, se van a dar! La sangre fría entre mis venas va y va. Este hielo sólido y letal. Es tu desamor que me condena. Pequeña, ¿tú dónde estás? ¿Por qué es? ¿Por qué? No sabrás. No sabrás. Pero me partes en tres. Un dolor, un dolor natural, natural. Que se estará agonizando. Mira, simplemente mi vida, yo no quiero que te vayas. Simplemente no verte no me queda bien. Simplemente soy un hombre caído en tus batallas. Evidente, no verte no me sienta bien.